Las teorías clásicas de la educación son aquellas que han conformado ese campo de la educación moderna. A ver, esto significa que vamos a trabajar sobre todo con algunas teorías fundamentales que se han desarrollado, consolidado en los procesos históricos que van del siglo XVII a fines, principios del siglo XX, del siglo XIX, principios del siglo XX. Procesos históricos que, como ustedes ya saben, porque lo han trabajado en otras asignaturas, yo me animaría a decir en diversas asignaturas, periodos históricos donde se ha consolidado la sociedad liberal moderna. Cuando hablamos de modernidad, cuestión clave en nuestros análisis, ustedes saben que nos estamos refiriendo a qué procesos, qué elementos estructurantes, qué ordenamientos han de alguna manera dado base de fundamento a esa modernidad. Y por empezar, las transformaciones de la sociedad medieval con su modo de producción al modo de producción capitalista. Muy bien. Y allí hay un elemento clave, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la consolidación del orden capitalista, del proceso de producción capitalista. Un elemento clave en el orden económico. Hablar de modernidad es hablar de capitalismo, ¿de acuerdo? Pero también es hablar en un sentido sociopolítico. ¿De qué otro orden fundamental que ha dado base de sustento de esa modernidad? El liberalismo. El Estado-Nación. ¿Cómo decís? El liberalismo. Bien. También el liberalismo tiene su carácter, el liberalismo, ¿no? El liberalismo podemos decir que es aquella ideología, sistema de ideas, que junto a otras, como incluso las posiciones conservadoras, han sido fundamentales en esto de avanzar en la legitimación de esos órdenes que sustentaron la modernidad. Digo, vean, concretamente el liberalismo mucho hizo en un sentido económico y político por buscar la aceptación en un sentido ideológico de aquellos procesos que en el orden económico significaban la implementación de los procesos de industrialización, el disciplinamiento industrial, la idea de ciudadanía, en fin. Estos elementos son elementos claves que tenemos que considerar cuando hablamos de modernidad, dado que estamos diciendo que nosotros nos vamos a ocupar de aquellos discursos pedagógicos, muchos de los cuales configurados en teorías, ¿sí?, que fueron fundamentales, potentes, digamos, entre siglo XVII y siglo XIX. Y estamos diciendo que es justamente en este proceso histórico complejo, y sobre todo hacia el siglo XIX, en que se consolida esa sociedad moderna. Es decir, pensar en este gran periodo es pensar la consolidación de la modernidad. ¿Sí? Esto no significa, y esto lo planteamos desde cierta posición, que hacia el siglo XX, ¿sí?, tenemos un orden distinto a la modernidad. En todo caso, lo que estamos planteando, podríamos decir, en las últimas tres décadas, a partir de la crisis de los años 70 hacia el siglo XX, podemos hablar de una suerte de crisis de la modernidad y de crisis de la educación moderna. No obstante, algunas posiciones sostienen que estamos en un orden distinto. Y allí se habla de la posmodernidad, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos planteando que en realidad podemos seguir hablando de una sociedad moderna, dado que aquellos órdenes que la han estructurado, sin duda que siguen perfectamente vigentes y consolidados, como por ejemplo el orden capitalista de producción en el Estado-Nación, más allá de que no es que se está diciendo que ese capitalismo y ese Estado asume la misma fisonomía que en el siglo XIX ni que en los años 40. No se está diciendo eso, ¿sí? Pero sí que como estructuras fundantes de la sociedad moderna, sin duda están presentes. Entonces, hay elementos claves que nosotros tenemos que considerar es el siglo XIX, en el planteo educacional moderno, y que cobran incluso materialidad, ¿no?, en el plano educacional. ¿Qué pasa hacia finales del siglo XIX? Institucionalmente, digo, en el plano educacional, instituciones se conforman, digamos, como paradigmáticas de la cuestión educacional moderna. La escuela, pero más que la escuela, que digamos existía previamente, los sistemas educativos. Los sistemas escolares, elemento fundamental que materializa la cuestión educacional moderna. La modernidad, de alguna manera, e incluso las ideologías y las teorías que han nutrido esa modernidad, han de alguna manera subsumido esa cuestión educacional en la cuestión escolar. Han como planteado que hablar de la educación es hablar del aparato escolar. ¿Esto tendrá algo que ver, digamos, con que con la importancia que cobra ese aparato escolar hacia el siglo XIX y lo que se juega y el sentido que asume ese aparato escolar hacia el siglo XIX? ¿No? Bueno, estos son elementos que vamos a analizar, ¿de acuerdo? Planteando, partiendo también de cierta perspectiva que interroga esta cuestión de pensar a lo educacional subsumido en la cuestión escolar. Digamos, lo educacional, es decir, no hay que confundir lo educacional con lo escolar, ¿de acuerdo? Pero, digamos, ha habido teorías, filosofías de base, ideologías, que de alguna manera mucho han contribuido en forjar esta idea, ¿no? Que cuando hablamos de educacional, hablamos del aparato escolar o de la escuela, simplemente. Digo, también podemos hablar de una pedagogía del trabajo. También un pedagogo puede, de alguna manera, de hecho es un desafío desnaturalizar el discurso empresario, por ejemplo, y ahí se requiere una lectura pedagógica crítica, por ejemplo. También en el terreno de los medios de comunicación, en el terreno de múltiples instituciones y de múltiples espacios. Entonces, no es solamente pensar a la escuela, pero ojo, esta es parte de lo que vamos a ir reflexionando a medida que vayamos avanzando. ¿Por qué será que hoy, incluso muchos de nosotros, o si le preguntamos, no sé, al vecino o a la persona que pasa por la calle, decimos, a ver, cuando piensa usted en educación, ¿en qué piensa? Y seguramente la imagen que va a aparecer es la escuela. Entonces, paso seguido, uno dirá, ¿esto es así porque es así? ¿O será así porque hay una configuración histórica compleja, social, política, económica y educacional de la modernidad que mucho ha hecho por instalar ciertas ideas que finalmente calan a fuego en los sujetos, ¿sí? Y que permanecen irreflexivos. Entonces, acá hay un elemento que nosotros vamos a analizar, pero vamos a analizar a la luz de las teorías que han hecho mucho por pensar estas cuestiones, ¿no? Tanto es así que el planteo del positivismo claramente apuesta por un aparato escolar, es decir, el sentido, ¿no?, para ti, de estado, digamos, del aparato escolar es fundamental para formar un sujeto moralmente apto. Para moralmente apto, ¿para qué orden consolidado en esa sociedad del siglo XIX? Eso es lo que también tenemos que pensar. Entonces, siglo XIX, tener en cuenta que acá se configuran los sistemas escolares. Nosotros entonces vamos a analizar en este gran periodo, en estos procesos que se juegan acá, en un orden histórico, sociopolítico, económico, filosófico, científico, cuáles son los discursos, cuáles son las teorías, ¿sí?, que han nutrido ese campo educacional moderno. El campo educacional moderno. ¿Qué características va a tener la materia en su modalidad de tratamiento, en cuanto a la propuesta del programa, en cuanto a cuestiones ya vinculadas a la propia estructura del programa, de las unidades de ese programa, y en dónde vamos a hacer foco, en qué teorías. Bien. A ver si tengo borrado. Que sí quiero plantear es un elemento. Que nosotros analicemos las teorías que configuraron el campo de la educación moderno en eso, en ese periodo histórico, no significa que nosotros estemos en una asignatura de historia de la educación. Ustedes tienen historia social de la educación y obviamente esta asignatura, y han usado filosofía, en fin, otras materias, que requiere movilizar ciertos conocimientos previos en este sentido. Pero no es historia de la educación, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a hacer un esfuerzo de a poquito de pensar al propio campo de la educación moderna, lo que requiere sí tener muy en cuenta procesos sociales, históricos, políticos, pero nosotros el foco de la cuestión la vamos a situar en el análisis de esos discursos pedagógicos. Aunque siempre en primer lugar consideremos y tengamos muy en cuenta que esos discursos pedagógicos en los cuales vamos a focalizar se inscriben en determinados contextos que le dan sentido, en un sentido histórico, social, económico, político. ¿De acuerdo? Y en este sentido entonces, nosotros vamos a trabajar. El programa tiene tres grandes unidades, ¿sí? Dos, tres. Una primera unidad persigue entender las bases fundamentales de la pedagogía moderna, podríamos decir, donde la cuestión del orden y la normatividad aparecen como elementos centrales, fundamentales, de esa base que aporta, podríamos decir ya un, digamos, personaje emblemático en el planteo educacional moderno, que es Juan Amos Comenio. Ustedes quizás han mencionado a este autor en otras materias, pero realmente el pensamiento de Comenio es un pensamiento clave para entender elementos muy de base en la arquitectura propia de ese pensamiento educacional moderno. Entonces, podríamos decir que acá el centro de gravedad va a estar planteado en el análisis de la pedagogía comeniana, de Juan Amos Comenio, monje moravo, que nació y muere en el siglo XVII, imbuido por, digamos, las influencias tanto del empirismo como del racionalismo en el plano filosófico, como también por la reforma y la contrarreforma en la disputa religiosa, como también por el planteo renacentista. Bien. Pero, si bien vamos a hacer alusión sin duda al debate filosófico, donde el planteo acerca de cómo pensar un camino que legitime el arribo a verdades incuestionables, porque son científicas, digo, el problema del método en la ciencia, cuestión central en el debate filosófico hacia el siglo XVII, con planteos como de Kennan. ¿Qué referentes tienen en el orden filosófico hacia el siglo XVII? Simplemente por ahí vamos, anímense. Descartes, ¿sí? Bacon, Descartes como referente del racionalismo, Bacon como referente del empirismo, ¿sí? Ahora, ustedes saben cómo se llamó el siglo XVII, el siglo del método, el siglo del método. ¿Y por qué el siglo del método? ¿La disputa cuál es? ¿Quién sabía la verdad? Claro. ¿Y quién no? Claro, pero ojo, el tema es, esa verdad, quién la tiene y quién no, tiene que ver sobre todo con plantear un camino que permita legitimar el arribo a conocimientos que se definan como científicos. El método va a, de alguna manera, permitir otorgar esa legitimidad al conocimiento, al cual se arriba. Es decir, la disputa fundamental, como está claramente desarrollado en un texto que nosotros les habíamos pedido que avancen en su lectura, que Sabina lo va a recuperar en el práctico y que yo voy a hacer algún aporte ahora, el trabajo de Orsa, de Raúl Orsa, Filosofía del siglo XVII, la introducción, que es el primer texto de la unidad 1. Yo ahora me voy a referir a la bibliografía y vamos a ubicarnos en toda la bibliografía. Extensamente se va a referir a la disputa filosófica del siglo XVII, ¿sí? Y esa disputa filosófica claramente tiene que ver con una disputa con el orden medieval previo que postulaba al silogismo como la forma de razonamiento fundamental. Quiero decir con esto, la estructura que tiene el silogismo como estructura de razonamiento fundamental, dirán los filósofos desde el siglo XVII, no permite avanzar en el conocimiento, no permite acumular conocimiento. Aquello que está contenido en ese formato de estructura de razonamiento que es el silogismo, aquello que está contenido en las primeras premisas, ¿sí? Y luego en las conclusiones, no aporta más información que aquello que está contenido en las primeras premisas. Digo, todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal, por lo tanto... Sócrates es un hombre. Así, bueno, hay distintas formas. Sí. Lo que quiero decir, que lo que se aporta en esa estructura de razonamiento, ¿sí?, típica del modelo medieval en las universidades, no permite avanzar en el conocimiento. La disputa filosófica del siglo XVII es cuando se dice la filosofía se convierte en teoría del conocimiento, se configura como teoría del conocimiento. Las referencias de Bacon y Descartes son claves en la disputa filosófica, ¿sí? Ambos discuten con ese principio de autoridad que incluso plantea que en realidad el principio de autoridad del conocimiento al cual se alcanza, ¿de dónde procede? ¿Qué les parece a ustedes? Además de que esta estructura de razonamiento no permite avanzar en el conocimiento, ¿sí? Del orden divino. Del orden divino, de una legalidad que procede de Dios. Dios defenda. Hay verdades reveladas que no se pueden cuestionar. El principio del dogma. Lo que se va a debatir en el siglo XVII, justamente, la discusión con ese principio de autoridad. Es decir, hay todo un planteo que comienza a poner en el centro de la cuestión al sujeto. El sujeto puede producir conocimiento. El sujeto productor de conocimiento, eso sí, necesita una referencia que lo haga legítimo. ¿Cuál es la referencia justificadora que hace legítimo ese conocimiento al cual se arriba? El método. El método. El siglo XVII se lo ha llamado el siglo del método. El planteo de la ciencia, chicos, es un planteo que nosotros vamos a ir de a poquito desarrollando. Es una de las dimensiones que vamos a considerar. y que tiene mucho que ver con ir de alguna manera aportando cierto plano de trabajo epistemológico que ustedes en realidad lo van a tener más arriba, digamos, a medida que avanzan en la carrera, ¿no? Ustedes tienen una materia que es epistemología, falta, digamos, en tercero o en cuarto año. De todas maneras, cierto elemento que permita ir reflexionando en términos de la propia estructuración del campo pedagógico es fundamental a los efectos de pensar cierto plano que permite entender, bueno, que en principio hay teorías que conformaron ese campo educacional moderno, pero que también hay paradigmas en el orden de la ciencia que se configuraron hacia fines del siglo XIX y que atraviesan toda la discusión hacia el siglo XX, en la teoría social, en la teoría educativa, y que bueno, que hay que estar de alguna manera atentos, digamos, en este análisis. Digo lo siguiente, a ver, para ser más clara. Nosotros vamos, en la primera unidad, a focalizar en el discurso gomeliano, ¿sí? Especialmente vamos a considerar el análisis del discurso de Comenio a partir de uno de los textos fundamentales de él, que es la Didáctica Magna. Si bien vamos a aportar algunos otros trabajos de Comenio que realmente, digamos, permiten profundizar en su planteo, pero nosotros hemos hecho una selección de un conjunto de capítulos diversos que van a permitir trabajar con las fuentes directas de Comenio en las clases. El planteo de Comenio, digamos, es fundamental para entender esas bases de filiación que configuran el propio campo de la educación moderna. Yo no estoy, digamos, teniendo una posición de que esté de acuerdo con el planteo de Comenio, pero sí estoy planteando, esto sí, que analizar el discurso comeniano es entender mucho esas bases de normatividad, de prescripción, de sujeto que se intenta configurar ya desde el siglo XVII. Y entender que en realidad, si uno piensa en la idea de escuela que uno tiene, desde el sentido común, esa idea de escuela y el aparato escolar es provisto por Comenio, ya en el siglo XVII. ¿De acuerdo? Si hay una idea central en el planteo de Comenio que tenemos que reconocer, es que muy prematuramente y todavía con mucha, digamos, muy impregnado todavía de un orden místico, piensen que está atravesado por todo el movimiento de la Reforma, era un monje, pero postula, aún ligado a ese orden místico, la necesidad de pensar en un sistema escolar. Y ese sistema escolar se basa en dos principios fundamentales. Ni más ni menos que el principio de gradualidad y el principio de simultaneidad. Dos principios que han sido aquellos que estructuraron los sistemas escolares hacia el siglo XIX. O sea, piensen ustedes la importancia del planteo de Comenio ya en el siglo XVII. ¿Eh? O sea, en el planteo de Comenio, la idea de sistema escolar está presente. Y no está presente como un eslogan, como un principio genérico. Está presente incluso haciendo todo un planteo muy específico de cómo, estrategias, qué tipo de organización permite configurar ese sistema. Entonces, bueno, esto es uno de los elementos que vamos, en los cuales vamos de alguna manera a hacer hincapié. Quiero aclarar en paralelo, así como decirles las teorías fundamentales que vamos a trabajar, ¿sí? La bibliografía, chicos, la bibliografía está en la fotocopiadora de Rubén, ¿sí? Ustedes están afuera en la universidad, está toda la unidad 1 y toda la unidad 2. La unidad 1 consta de los siguientes materiales. A ver, ustedes tienen el trabajo que les presenté antes de Orsa, Raúl Orsa, Filosofía del siglo XVII, la introducción. ¿Sí? La introducción. Primer elemento que es a esta altura, chicos, por favor, lectura. El texto de Orsa es un texto introductorio para ubicarnos en la complejidad de los procesos económicos, en principio, en la disputa desde el orden filosófico, empirismo, racionalismo, qué hay detrás del método, en la polémica en el orden político. Entonces, ¿y qué pasaba en las universidades? Digamos en ese siglo XVII. Quiero decir, es un texto que nos ubica en el siglo XVII, y yo podría decir más allá del siglo XVII, porque Orsa aporta elementos fundamentales que pueden leerse también en el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿no? Como justamente esta idea de contrato social fundamental ya presente en Inglaterra del siglo XVII, vuelve a ser centralísima en el planteo de Rousseau hacia el siglo XVIII y es fundante en la propia estructuración de los Estados-Nación hacia el siglo XIX. Entonces, texto de Orsa introductorio. Para quien todavía no avanzó en la lectura, chicos, ¿pudieron leer este texto? Algunos sí, otros no. Bueno, vamos a tener que meterle, por favor, lectura del texto de Orsa para el próximo. Bien. Otro texto que nosotros vamos a trabajar, lo que tienen en el módulo es, bueno, convenio, ¿no? Convenio por convenio. Si algo va a caracterizar el trabajo en la asignatura es que vamos a valorizar tipos de fuentes diferentes, pero vamos a valorizar las fuentes directas, primarias. Quiero decir, vamos a leer a convenio por convenio. Y vamos a leer autores que interpretan la obra de convenio, incluso desde posiciones diferentes. Entonces, vamos nosotros a leer a convenio, la fuente directa acá es la didáctica magna, ¿sí? Lamentablemente, la didáctica es de fines del siglo XVII, 1670 más o menos, y obviamente es un trabajo que ni se consigue. O sea, para que le interese pues tenerla toda, podemos aportarla para que la fotocopien. No está toda fotocopiada, digamos. Hay una selección extensa de capítulos, pero bueno, esas obras, ¿no? Como que son paradigmáticas de la pedagogía, digamos, moderna. Bien. Luego ustedes tienen, quiero anticipar una cosa. El trabajo de convenio tiene una introducción. Esa introducción está escrita por un pedagogo sociólogo que es Mariano Fernández Envita, contemporáneo, ¿sí? Que está interpretando la obra de convenio, la está comentando, pero además en una primera parte inscribe a convenio en todo el movimiento de la reforma. Este elemento también es importante, entonces, ir leyéndolo, avanzar en la lectura de ese prólogo a la didáctica magna junto al de Orsa, porque ya obviamente que Mariano Fernández Envita avanza en la ubicación de convenio en el contexto, en este caso, el movimiento de la reforma. Así como Orsa nos aporta el contexto del planteo filosófico hacia el siglo XVII. ¿De acuerdo? Entonces, digo, porque el prólogo, perdón, aquí está la introducción de Fernández Envita. Bien. Nosotros también tenemos un texto de Piaget que interpreta, analiza, aporta una mirada sobre la obra de convenio. Es un texto aparecido, digamos, editado por la UNESCO, un texto de mitad del siglo XX, creo que es allá por los 50 y pico, cuando se cumple cierto aniversario de la obra de convenio, de la didáctica de convenio. Entonces Piaget escribe una especie, digamos, un capítulo, un trabajo, por cierto, muy interesante, respecto, mirando convenio, analizando la obra de convenio. Lo que vamos nosotros a trabajar es, con esos dos discursos, contemporáneos de Envita, de Piaget, siglo XX, digamos, también, pero muy posterior a convenio, que están mirando desde posiciones diferentes la obra de comedia. ¿Sí? Bien. Entonces, sabiendo que en esta primera unidad el peso está aquí, ¿sí? Quiero aclarar una cosita. Todo esto está conformando la primera unidad. Cada uno de esos textos tiene claramente la cita bibliográfica, las tapas de los textos, los índices de los textos, que nos parece fundamental, fundamental que nosotros reparemos en ellos. ¿De acuerdo? Va a motivar cierto trabajo incluso que nosotros leamos atentamente el índice de la didáctica magna y podamos pensar a ver ciertas observaciones que nos sugiere ese índice. Esto como elemento previo, incluso más allá de que hayamos avanzado en la lectura de algunos capítulos. En esta unidad, acá en, ¿cómo se llama? La librería, la donde está la librería. Prometeo, acá. Hay una ficha que se llama. Comenio y las bases de la pedagogía moderna. Ficha, material. Comenio es una ficha escrita por mí. Esta ficha en realidad aporta una mirada de los contenidos fundamentales de toda la unidad. ¿De acuerdo? Es decir, esta ficha tiene una primera parte que tiene por objetivo ubicar a Comenio en el marco de la complejidad de procesos, en el orden filosófico, en el orden, digamos, de lo que fue el movimiento de la Reforma, y que permiten pensarlo a Comenio desde esas influencias. ¿Sí? Tiene ¿algunos la tienen acá? Porque, no sé, por lo menos si la pueden ver día 2, porque quiero ubicarlos en el material para la próxima. Si algunos pudieron avanzar algo en la lectura, yo me voy a centrar bastante en esta ficha hoy, en un avance y con orientaciones específicas para la lectura de la ficha, y el próximo viernes en forma total, digamos. Esperemos que sea menos accidentado. No es primicia, bueno. Sí, no, lo que les decía es que si tienen, por ahí tienen una ficha, por acá no tienen ninguna. Quizás pueden leer de a dos acá para ubicarnos en los títulos. Voy a hacer bastante también que reparemos en los títulos y los subtítulos. Los títulos y subtítulos sugieren sentidos, sentidos que el autor desarrolla por debajo de cada título o subtítulo. ¿Sí? Y mucho nos dice, o sea, uno podría en realidad extraer esos subtítulos y pensar algunas observaciones de cómo, digamos, es lo que el autor está queriendo postular en esas ideas, ¿no? Que serían como el esqueleto o el orden de ideas que está focalizando, pero que y también, digamos, pone en evidencia aquellas que deja fuera también. No solo las que jerarquiza y enfatiza, sino también las que deja fuera. ¿Sí? Bien, hay un primer punto que dice, entre el orden místico y la racionalidad instrumental. Hay un elemento ahí que aparece. ¿Por qué será esta idea del orden místico y cómo se reflejará esto en el sentido que asigna Comenio a la educación? ¿Qué papel le asigna Comenio a la educación? ¿Y cómo y desde dónde podemos leer ese orden místico que está impregnando el planteo de Comenio? Pero lo que se plantea en el título es que hay una suerte de entrelazamiento entre ese orden místico y una razón instrumental, perdón, que es aquella que en realidad podemos decir finalmente está como en el corazón del positivismo hacia el siglo XIX. En este sentido, podemos decir que Comenio es un pensador moderno, más allá de que su pensamiento esté plenamente impregnado por este orden místico. Y al fin y al cabo, a medida que se consolida el capitalismo, el Estado-Nación y las ideologías que han legitimado esos órdenes, podemos hablar también de que ciertos principios de autoridad fueron reemplazados por otros. Digo, a ver, así, si antes era el dogma de fe aquello que invocaba, se invocaba como principio de autoridad, ¿en qué medida podríamos pensar que se constituyen otros dogmas, ¿sí?, muy vinculados a la propia legalidad capitalista? Digo, ya no será el dogma de fe, pero sí ahora va a ser el pensamiento científico, y en particular aquel modelo que configura el planteo positivista hacia el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta idea del orden, en definitiva, que está tan presente centralmente en el pensamiento de Comenio y en su pedagogía y en su didáctica, ¿cómo nosotros podemos analizar cómo ese planteo del orden, aún con la pregnancia de todo un movimiento reformista, místico, donde en realidad la educación viene a salvar de alguna manera o a redimir al sujeto y a permitirle ganar esa vida eterna, ¿no es cierto? Claro, y a salvarlo de ese pecado, ¿no?, el pecado original que lo ha hecho olvidar aquellas semillas que tenía de la ciencia, de la piedad, y que en realidad permite la educación como ponerlas en potencia, casi con una visión, podríamos decir, neoplatónica, ¿no es cierto? ¿Ustedes estuvieron en Platón? No. Poco y más. Bueno, Platón va a decir, hay tú una teoría de la reminiscencia de las almas en Platón, ¿no? Y quizás el mito de la caverna en Platón, que está en la República de Platón, es una referencia importante incluso desde el análisis pedagógico, ¿no? Piensen que hacia el siglo XVII, Renacimiento y Humanismo mediante, hay todo un replanteo de mirada hacia lo griego, el pensamiento griego, ¿sí? Y Aristóteles y Platón vuelven a estar en el planteo filosófico fundamentalmente. Digo, en el planteo platónico de la teoría de la reminiscencia de las almas, es un planteo por el cual, digamos, esas almas han olvidado aquello que de alguna manera conocían. Bueno, y hay todo un planteo de recuerdos, ¿no?, que vuelven, pero a partir, bueno, en este caso, digo, en el caso del Comenio, el papel de la educación pone en acto aquello que está en semilla y que por el pecado original se olvidó. Digo, es todo un planteo fuertemente, sin duda místico, en el papel que le asigna la educación Comenio. Pero también hay un fuerte planteo, muy prematuro hacia el siglo XVII, de un planteo que va a fondo con cierta racionalidad instrumental. Digo, cierta razón técnica, ¿no? En esto de pensar la propia idea de una organización escolar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se entremezcla esto y cómo esta idea nosotros la debiéramos tener muy presentes cuando avanzamos en la lectura de los capítulos de la didáctica, ¿sí? Entonces digo, hay un primer planteo que tal vez en el planteo del orden, sea un planteo que nosotros debemos considerar desde el vamos en la referencia de Comenio. Hay un segundo punto que dice, la inscripción del discurso comeniano entre la evangelización reformista y la filosofía natural. La inscripción del discurso comeniano. Estoy leyendo los títulos y haciendo un breve comentario de indicación, ¿sí? La inscripción del discurso comeniano, dos puntos. Entre la evangelización reformista, ¿se entiende a qué estoy apelando? Esto está además extensamente desarrollado en la primera parte de la introducción de Mariano Fernández en Guita, en Introducción a la Didáctica Magna, ¿sí? Dice, entre la evangelización reformista y la filosofía natural. La filosofía natural, cuando hablamos de la filosofía natural, estamos hablando de qué referentes. ¿De Rousseau? También, pero hacia el siglo XVII. ¿Recuerdan que antes lo habíamos planteado? Sí. Bacon y Descartes. Racionalismo y empirismo. ¿De acuerdo? Es interesante que ustedes observen esta dupla que aparece en el texto, en el título, cómo se va a ir jugando en el desarrollo del texto. ¿Por qué la dupla? Digo, si yo digo orden místico y racionalidad instrumental, es una dupla, ¿no? Entre una cosa y otra. Y acá estoy diciendo evangelización reformista y filosofía natural. Otra dupla. Otra dupla. Dupla que tiene que ver con la primera también. Vamos a ir reconociendo estos elementos. Estoy señalando elementos indicativos para que ustedes los tengan presentes cuando vuelvan a leer. Ya, o vayan por vez primera, pero digamos, cuando los tengan. Cuando vayan al texto, ¿de acuerdo? ¿Por qué diablos se habrá puesto este título? ¿Esto será porque al bolero uno dice, no? Tiene que ver con lo que uno está sosteniendo en el análisis interpretativo de la obra de Comte. ¿De acuerdo? Un subpunto dice, la discusión filosófica como nociología o el problema del método, algo dije antes sobre esto, vuelve a aclarar elementos que en el planteo de Orsa incluso lo tiene también desarrollado, ¿sí? Si algo tiene la ficha es que hay permanentes referencias a citas de los autores de base, ¿de acuerdo? Eso vamos de alguna manera a tenerlo como referencia permanente en lo que es el análisis interpretativo de los textos. Digo, nosotros vamos a avanzar en esta línea de trabajo. Las citas no son decorativas, digo, las citas están puestas especialmente para que uno pueda pensar cómo se hilvanan con lo que uno está postulando y que, se detenga en la fuente original. ¿Qué decía Descartes en el discurso del método? ¿Qué decía Bacon en el novum organum? En referencia a lo que estamos desarrollando, porque nosotros no vamos a hacer un trabajo extenso sobre Bacon, eso excede, no es el sentido. Pero sí por lo menos entender por dónde pasa la polémica filosófica en el siglo XVII, porque esta polémica filosófica en el siglo XVII está atravesando y se puede leer en el planteo que propone Comenio en la didáctica magna. Eso es lo que vamos a tener que descubrir además, ¿sí? El otro punto. El punto 3, chicos, dice... Ahora sí, en el punto 3... ya nos metemos de lleno en ciertas orientaciones por las cuales nosotros vamos a ir recorriendo el trabajo de Comenio. Entonces dice, la propuesta educacional de Comenio, fundamentos y dispositivos. O sea, a partir de acá hay un plano que focaliza el análisis del discurso comeniano a partir de la didáctica. Hasta acá antes... La idea es inscribir el discurso comeniano en la polémica filosófica, religiosa, socioeconómica, ¿sí? Y hay varios subpuntos, ¿no es cierto? Subpuntos. ¿Qué dice? Primer elemento, el ideal pansófico. Tenemos que partir de desentrañar qué postula Comenio con el ideal pansófico. Conceptualmente, si quieren, es el primer concepto de orden general del cual se deriva todo lo que está postulando. El ideal pansófico decía, enseñar todo a todos y totalmente. Enseñar todo a todos y totalmente. Vamos a ir analizando qué significa cada uno de los términos de ese ideal pansófico. Sin duda que ese ideal pansófico, tiene que ver con el título que yo le he puesto en su sentido. Este sentido universalista, yo ahí hago una trampita, ¿no? Porque en este doble título estoy jugando también con la perspectiva desde la cual uno está leyendo la obra de Comenio. Digo, dice el ideal pansófico, dos puntos. El sentido universalista o la pregnancia de la unicidad normativa. ¿Se entiende lo que se está diciendo? Pregnancia, impregna, tiñe. de la unicidad normativa. ¿Eh? El orden y la norma todo lo impregna. ¿Qué tendrá que ver con este patrón homogeneizante que dirá el Gita ha reificado las formas variadas de selectividad en el análisis de los aparatos escolares? ¿En qué medida ese planteo universalista no esconde y reifica las desigualdades? ¿Sí? Este planteo universalista, que en realidad oculta este patrón de unicidad normativa, que no hace más que, digamos, ocultar esos circuitos diferenciados. Por cierto, problemática fundamental a ser leída en el campo educacional moderno. ¿De acuerdo? Y problemática que no es que es la de convenio del siglo XVII, problemática que es la de hoy. Bien. Acá hay distintos subpuntos que tienen que ver con empezar a desentrañar el discurso de convenio, ¿sí? El hombre como microcosmos y el papel de la educación. Esta idea neoplatónica, ¿no? Bueno, junto a la salvación del alma, digamos, y ganarse la vida eterna. Hay un planteo extraterrenal en convenio. Hay permanentemente volcadas citas de la didáctica en función de lo que se está postulando, ¿sí? Y ustedes después la pueden ir leyendo en paralelo con el material que tienen. Luego dice, ideal panzófico, educabilidad y medios de encauzamiento, ¿no? Esta idea de convenio de que el hombre es educable, esta idea de educabilidad. A ver, ¿cuáles son los medios que utiliza para esto? Bueno, sin duda que ahí está el planteo que en el título que dice dos principios estructurales del principio sistémico, simultaneidad y gradualidad, son justamente estos dos principios que decimos estructuran la propuesta educacional que plantea la necesidad de un aparato escolar, de un sistema escolar. Sea una idea moderna que se puede reconocer en convenios, esta idea del aparato escolar, ¿sí? ¿Me siguen con los dos principios? Gradualidad y simultaneidad. Después se va analizando, se va como desmenuzando ese ideal filosófico, ¿no? Porque después hay otro subtítulo que dice acerca de la enseñanza progresiva, enseñar todo y totalmente. ¿Qué significará decir todo y totalmente? Finalmente hay un cuarto punto que mira convenio más allá de convenio. A ver, actualidad y visiones retrospectivas acerca de la concepción educacional de convenio. Actualidad y visiones retrospectivas acerca de la concepción educacional de convenio. Acá se va a hacer referencia al aporte de Engita y de Piaget mirándolo a convenio. ¿De acuerdo? Es más allá de convenio. Bien. ¿Por qué me detengo bastante en esto? Además, porque es intención fundamental que ustedes, bueno, ubicarlos en el material, ¿no es cierto? Y una cosa, chicos, no es que esto reemplaza todo lo demás, ¿eh? Digo, ya lo dije. Uno tiene la disyuntiva cuando hace este tipo de materiales, porque dice, bueno, listo. ¿No? Digamos, es uno, acá si quieren está planteando la perspectiva, la orientación, sin duda, la perspectiva es la cual uno está recuperando el análisis de estas temáticas, pero bueno, la lectura del texto de Piaget, del prólogo de Engita, del trabajo de Orsa, no son muchos textos en esta unidad, pero digamos, y sobre todo el trabajo con las fuentes directas es fundamental, digo, escuchar la voz de convenio es fundamental, incluso para sacar propias conclusiones y después de la lectura decir, no, mira, yo no estoy de acuerdo, tengo mi propia interpretación de lo que postula convenio. O digamos, acuerdo con cierto elemento que postula convenio, ¿de acuerdo? Si no, uno está en desventaja, digo. Uno está planteando esto desde cierta perspectiva y posición crítica del planteo de convenio, ¿de acuerdo? Bien. A ver, el objetivo también de señalar con este detenimiento, y que ustedes se detengan siempre en esos títulos y subtítulos, porque me expresa, ya les digo, ¿no?, hacia dónde se va con lo que uno está sosteniendo en el planteo de Comenio, en el planteo de otros textos también, digamos, pero... es que ustedes puedan pensar que también hay distintos planos o niveles de análisis a los cuales nosotros vamos a apelar en el análisis de las teorías de la educación. Y acá hay un plano más de prácticas que vamos a poner en juego en forma permanente en las clases, ¿sí?, tanto en las propias como en estos espacios teóricos. Estamos tratando de apelar a que nosotros podamos avanzar en el análisis interpretativo, ¿sí? Y esto es un tema que, bueno, tiene su trabajo con los textos, digo. Quiero decir que el tipo de fuentes que nosotros planteamos, por ejemplo esto, de leer a Comenio por Comenio, a Rousseau por Rousseau, digo, ahora sigo presentando las otras unidades, pero, claro, uno dice, y Comenio es denso, digamos, ¿no? Es otro lenguaje, digo, a veces hay autores como Pestalozzi, por ejemplo, que, digamos, tienen todo un estilo epistolar. Vamos a analizar algunas cartas donde Pestalozzi desarrolla toda su teoría. Pero claro, el desafío no es que uno estudie, bueno, porque esto lo quiero aclarar de entrada. Ustedes tienen varios capítulos de la didáctica ahí fotocopiados, ¿no?, en el módulo. Ahora, ¿qué hace uno con eso? Bueno, uno lee, ¿sí?, pero con el desafío de poder ir poniendo en relación muchas de las orientaciones que estamos dando en las fichas, en lo que ustedes están leyendo en paralelo, en la búsqueda en esas fuentes. Quiero decir, el trabajo de Comenio no es un trabajo en el cual uno dice, a ver, lo estudio así, ¿no? ¿Vieron? Queremos quitar cualquier tipo de cuestión en esto de apelar a la memoria, ni mucho menos. Estamos tratando de trabajar con un modelo de conocimiento bien diferente que apela sobre todo a las posibilidades de interrogar esos textos, ¿de acuerdo? Pero sí permanentemente poder, de alguna manera decir, bueno, a ver, yo estoy leyendo la ficha, aquí están citadas algunas partes de algunos capítulos que ustedes tienen fotocopiados de la obra de Comenio. Yo voy a Comenio en paralelo y me detengo a leer ese capítulo. Digo, pero como ejercicio en términos de marcar elementos significativos que me aporte el autor, de marcar elementos que yo puedo poner en conexión con lo que en este caso la profesora está postulando en este escrito, ¿sí?, o con lo que Orsa planteó de la polémica filosófica. Digo, en ningún caso el discurso de Comenio tiene entidad de sí misma. Se va a trabajar con la fuente directa en las clases, mucho, en la posibilidad de ir animándonos cada vez más progresivamente en observaciones interpretativas de la obra de Comenio. Ustedes van a tener materiales que les van a dar como bastones en esto de orientarlos en dónde focalizar en esos materiales, ¿de acuerdo? Pero no es que esto hay que estudiarlo como uno estudia, no sé, a ver, yo quiero despejar esos planteos, ¿no? De nada sirve eso, digo, el tema es qué tipo de prácticas nosotros podemos hacer orientadas al análisis interpretativo de esa obra. Ahora, permanentemente cuando leemos, en este caso a Orsa, Piaget, a Inguita, este texto, bueno, a mí me tiene que decir, bueno, a ver, voy a Comenio, ¿no? A ver, cuando habla de la disciplina, ¿qué es lo que dice? A ver, acá, tanto en esta idea del sistema, ¿no? A ver, la gradualidad y la simultaneidad, ¿cómo lo dice Comenio? ¿Sí? Yo acá, hay una transcripción de la voz de Comenio, no obstante, no está el capítulo completo, porque obviamente no tiene sentido. Pero ustedes sí debieran ir en paralelo a la obra de Comenio. ¿Mm? ¿Se entiende la dinámica del trabajo, ¿sí?, con las fuentes directas? ¿Mm? Y otro tema que aprovecho a plantear es que, fíjense que incluso en este trabajo hay distintos planos de análisis, yo les decía hace un ratito, que vamos a tener en cuenta en el análisis de cada una de las teorías. ¿Mm? Hay un plano de análisis que tiene que ver con escribir la teoría en su contexto, digo, en relación texto con texto, teoría con texto. yo recién decía, la inscripción del discurso de Comenio en ese plano sociohistórico, político, filosófico que permite decir, bueno, Comenio, a ver, lo ubico, siglo XVII, ¿qué pasa en el siglo XVII? ¿Qué pasa no como una cronología, qué pasa en términos de procesos complejos? Entonces, yo quisiera así plantearles esto porque, a ver, es el tipo de, digamos, trabajo que vamos a hacer en forma permanente, y que dista de plantear un trabajo ni descriptivo, ni meramente histórico, es un trabajo de, para la redundancia, mucho trabajo. Trabajo intelectual, en términos de pensar que hay algunos planos de análisis que vamos a ir trabajando, cuidando en el análisis de cada una de las teorías, ¿sí? Bien, yo les decía, un primer plano, que uno podría llamarlo como sociohistórico, ¿no? Político, económico, filosófico. Bien. Y ese primer plano necesariamente va a estar presente en forma permanente al inicio de cada unidad, de las tres unidades que estructuran el programa, y va a pegar, en el caso de ustedes, a conocimientos históricos, filosóficos, sociológicos. ¿De acuerdo? Ustedes ya han cursado una historia, una filosofía, las compañeras han cursado a nivel inicial, ¿una sociología? No, ustedes no tienen sociología. Y ellos igual están cursando en paralelo. Así que bueno, más o menos bien. Primer cuestión, ¿sí? Es esta relación de, yo diría, texto, si podemos pensar la teoría como un texto, texto con texto, ¿sí? Hay un segundo plano que tiene que ver con... Propiamente dicho, el discurso pedagógico, vamos a hablar con propiedad educacional, en el cual focalizamos discurso, teoría, esto es parte de la discusión, pero por ahora, ¿sí? A ver, ¿qué elementos interesa focalizar acá? Elementos que tienen que ver con identificación de problemas, identificación de problemáticas, ¿sí? Que se van iluminando, que se derivan de las teorías, Cuestiones podríamos poner por fuera de las teorías. Digo, ¿qué cuestiones se dejan afuera de las teorías? ¿Sí? ¿Qué problemáticas se derivan de las teorías? ¿Qué cuestiones se dejan afuera de las teorías? Aspectos que tienen que ver, si quieren, con aspectos ligados al método, a ver, a un plano más didáctico, ¿sí? Y a un plano que tiene que ver más con aportes en el plano de pensar al propio campo pedagógico o al campo educacional. Ahora lo recuerdo. Aquí estaríamos más en un plano que nos ubica en el modo de pensar a la educación, ¿sí? ¿Cómo se piensa la educación? Casi en un plano epistemológico. Modo de pensar a la educación. A ver. En este plano, donde hay un centro de gravedad, digamos, en nuestra asignatura, ¿sí? He puesto, de cada teoría hay problemáticas que se derivan, son las que tenemos que identificar, pero también en cada teoría hay cuestiones que se dejan afuera. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué problemáticas se derivan del planteo de Comenio, que son las que ilumina, y de cuáles no se ocupa? De cuáles podemos observar que no se ocupa. Otro elemento que por acá les pongo es, ¿qué elementos se aportan en un plano que aporten el orden del método? Del método, método uno puede entenderlo ligado a cómo pensar la educación, cierto carácter de cientificidad, pero también respecto al plano más didáctico, ¿sí? ¿Cómo hacer para enseñar, digamos? Y hay una reflexión, si quieren, si quiero aclarar, ¿no? Por las dudas, que este plano didáctico nunca está dicho sea un plano político, por favor, y un plano de reflexión pedagógica educacional. Y el plano respecto a cómo se mente del campo educacional, es decir, del modo de pensar la educación. ¿Se entiende? Que ahí me salgo el contenido. Me salgo el contenido, ¿eh? Y pienso en ese plano que mira bastante Piaget y Comenio, de cuando dice de Comenio que casi es el primero que piensa en una ciencia de la educación. ¿Sí? Cuestión que en realidad medio critica Anguita diciéndole es exagerado lo que plantea Piaget. Digo. Pero este elemento, no por nada, también le quita el sueño a Durkheim hacia el siglo XIX. ¿Como una ruptura epistemológica? Sí, con un plano epistemológico. Yo no quiero usar la palabra epistemológico porque temo confundirlos. Digo, pero bueno, cuando hablamos de epistemología hablamos en realidad de un plano metacientífico, digo. Por eso hablo de modos de conocer, modos de pensar la educación, si quieren. Entonces, bueno, este planteo respecto a la ciencia de la educación o no, este planteo de, como decía Durkheim, la necesidad de estudiar el hecho educativo y de dar un carácter científico a la educación, por ejemplo, se dan cuenta que ese es un plano que no me pone simplemente en identificar las problemáticas que se derivan del planteo de Durkheim, sino que también es un plano que me aporta en una reflexión más de cómo se piensa la educación, ¿sí? El modo de pensar la educación. Bien, tercer plano. A ver, tercer plano tiene que ver con esto de pensar un plano transdiscursivo que plantearía más allá de las teorías, más allá de las teorías. Y esto es fundamental, lo quiero plantear, tiene que ver con decir que nosotros nos ocupamos de los discursos pedagógicos que han sido fundacionales, fundamentales, en estos periodos históricos, ¿no?, que habíamos presentado antes. Pero esos discursos pedagógicos no es que están muertos y enterrados, también todo lo contrario, están plenamente vigentes. Y sería muy difícil entender, por ejemplo, la importancia que tuvo el movimiento de la escuela nueva hacia el siglo, fin del 19, principio del 20, avanzado el 20, o incluso las posiciones ligadas a las teorías críticas desde el siglo XX a partir de lo que plantea la Escuela de Frankfurt y todo lo que vino después en términos de las teorías críticas, si uno piensa que hacia el siglo XIX, en el plano de la ciencia, se configuran tres grandes paradigmas que abonan toda la discusión posterior hacia el siglo XX. ¿Sí? Digo, el paradigma positivista, el paradigma materialista dialéctico y luego un poquitito por ahí después el planteo interpretativo, el planteo ligado más a la línea idealista, que viene con Kant, sigue con Hegel, sigue con Weber. Digo esto, todo el planteo, digo, se configuran tres grandes paradigmas que de alguna manera atraviesan toda la discusión posterior al siglo XX. Esto en un plano más epistemológico, en un plano concreto de las teorías educativas que nosotros estamos trabajando y que se inscriben, sin duda, en esos paradigmas finalmente. Es claro que en muchos movimientos posteriores uno puede reconocer cuestiones vinculadas a estos paradigmas y raíces fundamentales. Quiero decir, a ver, en el movimiento de la escuela nueva, sin duda, uno tiene que reconocer primero las filiaciones en autores como Rousseau y Pestalozzi. ¿Sí? Rousseau y Pestalozzi están presentes como los elementos fundacionales en todo el movimiento de la escuela nueva. El aporte del planteo marxista, que nosotros también lo vamos a trabajar, sin duda que también está atravesando todos los planteos posteriores de los primeros pedagogos de la Unión Soviética, pero también en todo el replanteo que aparecen con las posiciones neomarxistas. Digo entonces, pensar ciertos problemas que han iluminado estos discursos pedagógicos es también pensar en aquellos problemas o problemáticas que han de alguna manera estructurado esa educación moderna, ¿sí? Y que se encuentran en la discusión contemporánea. ¿De acuerdo entonces? Y cuando digo más allá de las teorías, es pensar lo Comenio más allá de Comenio, o pensar a Rousseau más allá de Rousseau, ¿sí? Pensarlo en perspectiva, hacia la situación más contemporánea. Entonces, estos planos los vamos a tener en cuenta en el análisis de cada una de las teorías, fortaleciendo el análisis crítico de las teorías a la luz de ir teniendo herramientas intelectuales, digamos, para el análisis interpretativo de esas teorías. Elemento que vamos a permanentemente plantear a lo largo de las clases, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? ¿Se entendió estos tres planos? El plano de la inscripción, el plano de la teoría, el plano que mira la transdiscursividad o el plano de más allá de la teoría, ¿sí? Y donde lo que estamos apelando es a focalizar problemáticas que se derivan de las teorías. Esto es un elemento fundamental aquí. ¿Qué problemática focaliza y cuáles deja fuera? Esto casi un esfuerzo, porque si no, no se pierde, ¿no? Les digo, siempre la bibliografía dice, bueno, a ver, ahora, el tipo de análisis va a ir orientado en este sentido, ¿sí? Bien, entonces, como lectura, yo ya les aclaré la importancia de avanzar en Orsa. Yo les diría, en la primera parte del prólogo de Enguita, de la introducción de Enguita, cuando lo ubica con él en el movimiento de la Reforma, y en la ficha, ¿sí?, que recién presentamos, hasta el punto cuarto, ¿sí? Nosotros, yo les diría que para el viernes que viene todo, para el martes sobre todo Orsa y Enguita, en la primera parte de Enguita. ¿Sí? A ver, simplemente como elemento para que tengan clara la visión más general del programa. Si en la primera unidad el foco de la cuestión va a estar planteado en el discurso de Comenio, como hemos ya focalizado y hemos planteado bastante, en la segunda unidad, el peso fundamental va a estar dado en el análisis, podríamos decir, en esta idea de la formación del ciudadano, en términos generales, en el planteo de Rousseau y en el planteo de Pestalozzi. Ahí vamos a hacer eje. ¿Sí? Nosotros, Rousseau, vamos a leer al Emilio y el contrato social. De Pestalozzi vamos a leer algunas cartas de Pestalozzi. Bueno, en un texto hay distinto, yo les voy a traer después el libro, de cómo Gertrudis enseña a sus hijos, las cartas al inglés Grimm, cómo Gertrudis enseña a sus hijos. En fin, es una selección, todo esto ya está armado y disponible, digamos, en la bibliografía, ¿sí? Es decir, yo ya he dejado la unidad 1 y la de unidad 2, la bibliografía. ¡Ay, chicos! un primer texto. A ver, acá está el eje de gravedad, nuevamente, ¿no es cierto? Acá está el plano de las teorías que vamos a analizar. Ahora, previamente a esto, hay un trabajo que se llama ¿Qué es la ilustración de Kant? Un trabajo chiquitito que nos ubica en la importancia que ha tenido el movimiento de ilustración hacia el siglo XVIII. Así como tenemos que tener presente la disputa filosófica hacia el XIX, a partir de Bacon y Descartes, hacia el siglo XVIII, sin duda la ilustración, digamos, es un movimiento fundamental del cual no podemos, además, pensar lo que hacemos ahora es pensar en el ilustrado, sin ilustrar. Entonces, ese movimiento de ilustración, vamos a traer la voz de Kant como referente, sin lugar a dudas, central, fundamental, en un texto que se llama ¿Qué es la ilustración? Justamente, que vamos a... bien. A ver, en el caso de la unidad 3, podríamos decir que ahí claramente, ¿no? El centro de gravedad va a estar en el planteo positivista y en el planteo marxista, digo, en la educación positivista y en la educación marxiana, que se deriva de la filosofía positivista, ¿sí? Es decir, acá sin duda está la referencia de la estructuración de los sistemas escolares y todo el planteo de la alfabetización, pero también de esta idea que postularía Marx, podemos decir, de la necesidad de la formación de conciencia, ¿no? ¿Cómo opera esta idea de la formación de conciencia frente al trabajo alienado que produce, digamos, el sistema capitalista de producción, ¿sí? Y en este sentido, entonces, en la unidad 3, el foco de la cuestión va a estar situado en, digamos, el planteo de Marx-Engels, podemos decir, y el planteo de Durkheim, ¿sí? A ver, sin duda que va a haber algunos textos que nos va a ubicar en propiamente entender el paradigma, digamos, positivista y el paradigma marxista, para después, sí, hacer pie, hacer eje en, a ver, esta idea de qué sería derivar una pedagogía marxista y una pedagogía positivista, ¿sí? El hincapié va a estar puesto allí. Y vamos a terminar, pero no como ustedes ya lo han visto en distintas asignaturas, seguramente, en poder ver a la luz de toda esta discusión el planteo de Sarmiento, ¿sí? ¿Desde qué lugar podemos verlo a Sarmiento a partir de la discusión anterior? A ver, está un poquito desordenado, pero sí simplemente, por lo menos que quede claro, dónde vamos a hacer eje, ¿sí? ¿En qué teorías fundamentales vamos a hacer eje? Comenio, primera unidad. Rousseau y Pestalozzi, segunda unidad. ¿Sí? Positivismo y marxismo, tercera unidad. En la polémica filosófica vamos a incorporar también al pensamiento utópico, ¿no? Romántico, digamos, de fines del 18, principios del 19, donde se derivan también propuestas educacionales. Rousseau está ahí entre los utópicos y la ilustración, digamos. Bien. A ver, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó todo claro? Están ahí como... Ahí les di, hasta acá les di el menú, digamos. Claro. Ahora, ¿qué? Los indigestantes, los indigestantes. No, por favor, no es la intención. Sí que sí me interesa que tengan visión integral de la propuesta, ¿sí? Y del tipo de análisis al cual queremos apelar, ¿de acuerdo? Sí. Que dista de un análisis descriptivo, informativo, no, meramente histórico. En realidad estamos apelando a una dimensión que implica un trabajo a fondo con los textos y la posibilidad de generar observaciones cada vez más analíticas y de interpretación, que implican también poder analizar las continuidades y discontinuidades entre las teorías que estamos analizando. ¿De acuerdo? Hacia allí íbamos. ¿Mm? Una cuestión, chicos, ya veo movimiento. ¿Qué hora tienen? Cuarto. Vamos a ver, porque me dieron las actas, es un segundo, ya nos vamos. Primer tema, la lista, acá se nos dieron todos, ¿no? A ver, hoy.